Au canche. Y acá sigo floreciendo, en cada sol, desde cada noche oscura. Soy árbol, viento, piedra, neneo en la línea sur, pehuen en la cordillera. Soy aucanche en las barriadas, maloqueando al atropello. Soy manque por las alturas de mi libre pensamiento. Soy mi abuelo y su cahuel. Soy la bronca de aquel lonco que renace en las memorias de los que no se rindieron, los que no se marchitaron, los que hoy siguen floreciendo. Los hijos de Nacayal, Purán, Pincén, Calfucurá, también son, somos, seremos, neneo, coirón, viento, piedra, chuza y lanza. Siete hilos ensangrientan mi piuqué libertario, pero al ser chulengo escupo la bronca de mis abuelos. Rodolfo Cancino.